te besando tu hermanita se puso piola. Se broncea la colita en toda hora, mientras ella toma el sol en la terraza. Vos armado en gil, vigilas a ver quién pasa, vigilas a ver quién pasa. Verano tu hermanita se puso viola. Se broncea la colita en toda hora, mientras ella toma sol en la terraza. Vos armado en gil, vigilas a ver quién pasa. 15 años ya cumplió hace poquito. Ya cumplió.